Falta un minuto para las 7 de la mañana. Ya, colegas, es mitad de mañana, estamos todos conectados. ¿Cómo vamos? Yo, empezando en yogur griego quillayes 3x0 con trozos de frutilla. ¡Ay, qué rico! Yo termino uno de berries. Así que teletrabajando, les voy a decir una sola cosa. El griego quillayes 3x0 de durazno es el más bueno. Porque hoy la receta es quedarte en casa, disfruta tus breaks de mañana con los yogures griegos 3x0. Ahora puedes pedir productos quillayes en nuestra web y los llevamos gratis a tu hogar. En casa, cocinamos todos juntos. Quillayes, disfruta la vida. Servicio disponible solo para región metropolitana. Cuando nos volvamos a encontrar, los abrazos serán más largos. Por ahora, demostremos nuestro cariño cuidándonos entre todos, respetando el distanciamiento social para evitar la propagación del virus. Cuídate para cuidar a los que quieres. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Oye, es nuevo eso. Qué sorpresa. Una presentación nueva. Qué rico. Ay, me acuerdo renovado. Ya no me acuerdo del anterior. ¿Cuál era? Seguro de vida con APB de Chilena Consolidada. Tarjetas de crédito BCI Visa. AFP Modelo. ADT. Siempre presentes. Y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Señoras y señores, hay 6,4 grados y prometen lluvia para mañana y pasado acá en la capital del reino, ¿eh? Te digo, en estos momentos hay menos 6 grados en Punta Arenas. ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? Carla Martínez, a Pablaza. ¿Cómo están? Oye, súper bien. Bien, aquí con este. El sándwich me tiene somnoliento. Somnoliento absolutamente. Como que en mi mente ya pensaba que era o domingo o no lo entiende. Es como, pero bueno, estamos viernes, haciendo programa. Sí. Lo bueno es que es viernes, es una semana de un día. O sea, en el fondo no es lunes, es viernes. Sí. Genial. Es interesante lo que dices, ¿ah? Bueno, hoy día el análisis que sale en todas partes es la situación en que quedó el gobierno y particularmente el presidente con respecto a alinear a sus propios a su propio sector. Claro, entonces estamos preguntando un análisis político, estadístico, cultural. Estratégico. ¿Qué debiese hacer cierto a continuación el presidente Piñera? Las alternativas son aceptar cambio de rumbo. ¿Ya? Cambiar su política. Dos, un cambio de gabinete que no es capaz de negociar con su sector. Tres, pactar con la oposición, llegar a un acuerdo. Y la última es dar un paso al costado. Ah, pero está proponiendo la dimisión, Marcelo. Es irresponsable. Cualquier país. Que baile un paso al costado. Es sedición, y otro paso, Marcelo, para vamos atrás. A ser acusados por el ministro Blumel. Me tiraron al frente, ¿eh? No, yo creo que soy yo. Marcelo, Ministro Blumel. Yo fui, Ministro Blumel. No, si tendrías que hacer alguna disquisición. Yo, perro, te digo, ¿tú crees que hacer alguna disquisición? Vamos juntos, todos nomás. Ahí, al pabellón patio. Vamos. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez, a Pablaza. Sismo de magnitud 5,9 se registró en el norte del país esta madrugada. Se sintió este movimiento telúrico en las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Caen 87% los contagios diarios de coronavirus en la región metropolitana. También baja un 14% los pacientes UCI. El MinSal anunció que, a solicitud de los expertos, comenzará a entregar cifras de fallecidos del DEIS La medida rige desde este viernes. Ministro de Salud Enrique París dijo que pruebas de vacunas contra el COVID-19 comenzarían la primera semana de agosto. Esta mañana comienza la discusión en el Senado del proyecto que permitiría el retiro del 10% de los fondos de pensiones. Hoy se revisa en la Comisión de Constitución. La UDI pedirá máximas sanciones contra parlamentarios que votaron a favor del retiro de dinero de las AFP en la Cámara de Diputados. Universidad Católica y Universidad de Chile volvieron a las prácticas tras la autorización del gobierno que permite a los deportistas profesionales retomar los entrenamientos. Y con esto termino. Brasil sobrepasa los 2 millones de casos confirmados de COVID-19 en pleno proceso de relajamiento de las medidas restrictivas que vive ese país. Bueno, bueno. Ah, ¿por dónde le entramos a esto? ¿Vieron ese meme? A propósito, no es que partamos por ahí, pero ese meme, a propósito de la última noticia. Bueno. Lo guardo esta idea entonces. Pero dígame. ¿Qué meme? No alcanzaste a decir cuál era el meme. Porque no quiero impulsar el partir por la noticia equivocada, pero... Brasil. Pero bueno, es un meme, es que a propósito de lo que pasa en Brasil, que salen todos los presidentes de los países donde más dificultoso se ha hecho el manejo de la... ¿Qué más mal lo han hecho? Está el de Inglaterra, el de Estados Unidos, el de Brasil, qué sé yo. Y son, hay hartos más, qué sé yo, 6. Y todos ellos son hombres, y salen, y los países que mejor lo han hecho, y todas son presidentas mujeres. La de Finlandia, la de Alemania, la de Nueva Zelanda, la de... Entonces dice, ¿será porque son madres y saben cómo cuidar a los suyos? ¿A sus polluelos? No. En cambio el padre no se preocupa de eso, los suyos. Es una teoría bastarda. Por favor. Elevemos el nivel. Bueno, ¿sale Angela Merkel? Obvio. Sí, sale. ¿Está de cumpleaños hoy día? Le mandé un WhatsApp. Mira, oye, yo le mandé un mensaje en Instagram, pero no responde. Es que no habla mucho español, si eso es lo que uno dice. ¿Para qué? No, pues si no habla español. Nos entendemos. Le puse apio verde. Para cagar, para rematarla, chicos, le puse una cosa local, pues fíjate. Comentar brevemente que a eso de la 1:41 se sintió un fuerte temblor, grado 5.9 en el epicentro Alto Hospicio. Alto Hospicio. Sí. Oye, con el Alto Hospicio. Estaba viendo en Twitter y la gente de ahí, la gente de la zona, no cree. Dice, no, esto fue mucho, mucho más fuerte. Y eso me da a mí entender, sin ser Lagos el sismólogo, de que haber sido a muy baja... ¿Sismolagos? A poca profundidad. 77 kilómetros de profundidad. Yo no sé si tú estás en condiciones de decirme si eso es poco o es mucho. Es muy poco. Es poco, se ha dicho. ¿Es poco? Se dijo acá. ¿Cuánto? ¿77? No, 37 kilómetros 70. De profundidad. Ya. Lo más fuerte se sintió en Alto Hospicio, pero también en Iquique, La Tirana, Pozo Almonte. Ojo que en La Tirana había fiesta. Ayer. ¿Cómo habrá sido eso? ¿Llegó gente? No, estaba suspendida. Se suspendió. No, pero la gente decía que llegaba igual. Pues sí, por eso lo pregunto. No, son diablitos. Recuerda que en esa zona del país habilitaron cordón sanitario. Y yo, por lo que pude ver en televisión, claro, la gente tiene muy interiorizada esta celebración. Entonces, como que habían vecinos de La Tirana que hicieron sus propios altares en los patios de sus casas. Esa fue como la forma de celebrar a la Virgen del Carmen en vez de hacer toda la procesión y todo lo que habitualmente se hace. Y estaba viendo también que no era la primera vez que se suspendía la fiesta de La Tirana por motivos de salud. Así es. Sí. ¿Y cuándo fue? Así que no recuerdo. ¿Cuándo fue la otra vez? No recuerdo. Ah. Esto era algo que yo no tenía en mi paper. Fue una cosa que me nació comentar. No supera la pregunta. Ella misma se hace la pregunta y ella misma no la responde. No, ustedes. Ella se pega una patada, se tropieza sobre su propio pie. Claro, un error no forzado. Qué feo lo que están haciendo. Pero si tú preguntaste cuándo que había sido suspendido. Tú dijiste cuándo se suspendió. No es la primera vez. ¿Cuándo preguntamos nosotros? ¿Para qué preguntan? Punto. Punto final. Se metiste ahí en la boca del lobo. No me acuerdo el nombre, era una gripe. La gripe española. La gripe porcina, po. La gripe porcina. La porcina. Ahí está, y ninguna. Esa fue la última que fue más fuerte. Ah, o sea, hace no tanto tiempo. Entonces, ya, y una vez informado lo del terremoto, nos vamos a la actualidad algo nacional. También, vamos a la actualidad nacional. Yo comenzaría también, compañeros, por el corte de pelo de un camarógrafo por parte de Viñuela. Ah, no. Que fue realmente terrible. La situación país, Mega ofreció disculpas públicas al camarógrafo al que Viñuela le cortó el pelo en vivo. Y no era poco, ¿eh? Le cortó un mechón gigantón. Cuatro años sin cortarse el pelo. Tenía coleta. Insólito momento en vivo, Viñuela le corta larga, cabellera, camarógrafo, impacta el panel y redes. A eso hemos llegado, a que alguien le corte el pelo a otro como una chiquillada. No. Ahora, mira, falta en este caso la opinión del camarógrafo. También el camarógrafo dice, es que yo siempre quise cortarme eso hoy. Y ahí es sacaba. Que no tengo plata, le dijo. Bueno, es un chiste que no vamos a recordar ahora. Vamos a continuar entonces, ¿no, Carleta? Con algo no que sé, tienes tú. No sé, pues digan ustedes. Ya. Entonces ya, pues. Me he convertido en una señora. Soy una señora. No te has convertido. Corazón, no te has convertido, siempre lo fuiste. Eras una profesora normalista desde que tenías 4 años. Oye, una persona cortito, de 72 años ahí metida en un cuerpecito pequeño como el tuyo. En un cuerpo de 15. Cortito, pero para que sepan, y es una información que nos llama la atención, porque se supone que en la región metropolitana estamos muchas comunas con cuarentena, pero sin embargo igual estos últimos días hemos conocido medidas de alerta ambiental, hemos tenido incluso preemergencia, hoy alerta ambiental y es la tercera, está lleno de autos afuera. Tercera jornada consecutiva con alerta ambiental, chiquillos. Está lleno de autos. Mira, te digo una cosa, el otro día fui a Quilicura. Y solo salen los autos, ¿ya?, que tienen problemas en su motor, además. Claro, pero es que era un día normal, en el día miércoles en la tarde. Un día absolutamente normal, no había ninguna diferencia con un día de marzo, de principio de marzo. Así que la verdad yo creo que ya hay mucha gente que dijo, ah, qué tanto. Si de verdad no hay controles, no hay control, no hay ningún descontrol, control. Descontrol. Pero absolutamente, yo transité por 4 comunas, 0 control, no había ninguno. Y si hay, están indicadas por Waze. Entonces, claro, la gente no se va por dónde están nomás, punto. Entonces, es chip libre nomás, hermana. Mira, a propósito de eso, sería mi comentario eso, técnico, ¿eh? Ayer en el reporte del Ministerio de Salud, el ministro Enrique París decía que en la región metropolitana cae un 87% los contagios diarios y también, considerada una buena noticia, baja un 14% los pacientes UCI. Decía el ministro que en la región metropolitana en menos de un mes pasamos de 5.647 casos de contagios el 14 de junio a 690 casos el 15 de julio, explicaba el ministro París. Y en el caso de los pacientes UCI, pasamos de 2.129 el 25 de junio a 1.821 el 16 de julio. Mira tú. ¿Te marearon, Marcelo? Sí, tú dices que eso probablemente a alguna gente le hace decir, ya hay menos gente contagiada, así que puedo salir sin problema. Puede ser, no sabemos, obviamente todos los datos son una señal. Ayer el reporte del Ministerio de Salud decía también que en las últimas 24 horas se confirmaron 2.475 nuevos casos. O sea, seguimos también con esa tendencia o leve mejoría que dice el ministro París. En total de los casos nacionales ya vamos en 323.698. Y también información importante que entregó ayer el ministro es que a partir de hoy viernes 17 de julio, las cifras de personas fallecidas por COVID-19 van a ser contabilizadas a partir de los informes del DEIS, que sí, antes no había como sido... 8 meses después. Es que decía el ministro que antes no había sido posible porque el DEIS no contaba con la capacidad técnica para poder entregar la cifra de manera diaria. Ya, era ese así otro botón. Ahora podemos. Entonces ahora no solo se van a confirmar los casos de fallecimientos por COVID-19 que están confirmados, sino que además los sospechosos cruzados además con los datos del registro civil para poder seguir los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Claro, mira, qué bueno. Muy bien. Por ¿se fin, marearon? Más vale tarde que nunca. Estamos mareados. ¿Se marearon? Mareado, sí, completamente. Y me detengo. Ah, antes de pasar al otro punto, una información importante también. San Antonio, el puerto de San Antonio, que en algún momento estuvo muy complicado con el tema de los contagios, que todavía está en cuarentena. Ayer el Ministerio de Salud confirmó que se cierra la única residencia sanitaria que tiene San Antonio. Hoy es su último día de funcionamiento. Estoy hablando del Hotel Enjoy de San Antonio. Parece que hubo ahí un desacuerdo económico respecto a las peticiones que hacía el hotel y respecto a lo que se dice formalmente que se puede desembolsar, así que deja de funcionar. Pero lo que me llama la atención es que en San Antonio no es primera vez en que una residencia sanitaria deja de funcionar. Ya pasó el 1 de julio con otro hotel que se llama el Hotel Puerto Mayor, que también dejó de funcionar porque tampoco llegó a acuerdo económico con el Ministerio de Salud, así que ahora nuevamente los pacientes que estaban en esa residencia tienen que ser reubicados. ¿No hay otro hotel donde se pueda hacer negocio? Por ejemplo, los del Enjoy que funciona hasta hoy van a ser reubicados en la residencia Ryutai del Quisco, en el Quisco. Ya, o sea, tú dices que hay algo que está pasando en San Antonio en particular. A lo mejor hay pocos hoteles. Para la gente que lo cambian del Enjoy a un hotel en el Quisco, la verdad es que se va a notar la diferencia. Mala onda. Entonces, de un hotel 5 estrellas a una pensión, con todo cariño y respeto. Pero, claro. Qué fuerte. Bueno, peor es más calaucha. Es verdad, Marcelo, muy bien. Sí. Muy acertado tu comentario. Te lo agradezco. Está bien, enormemente. Pues, ¿quién es uno? Final? Y otro tema relacionado con el coronavirus, que lo informó ayer también el ministro de Salud, Enrique París, tiene relación con las vacunas de ensayo para el coronavirus. Chile va a ser uno de los países de Latinoamérica que va a participar de estos ensayos y el ministro confirma que comienzan la primera semana de agosto. Van a necesitar 3.000 personas. Nosotros, Marco, Marcelo... ¿Nos podemos ofrecer? Habla, Mariano también. No podemos ofrecernos porque nosotros no hemos tenido el virus. Porque parece que la primera etapa contempla gente que haya tenido el virus. Qué discriminador igual. No hay mucho antecedente, pero ayer en un canal de televisión entregaban lo que podrían ser los requisitos para participar de estos ensayos, que son tres. Primer requisito, cortarse el pelo. Por Viñuela. Segundo, haber tenido el COVID-19. Tercero, haber sido expulsado de una residencia sanitaria. En San Antonio. ¿Cuáles son los requisitos? No se han dicho oficialmente. Lo que les decía, por favor, escúchenme. Se los pido. Por favor, por favor. favor, adelante. Lo que les decía adelante. Es que ayer vi en un canal de televisión lo que podrían ser los requisitos, pero no están confirmados de manera oficial. Ser mayor de edad, haber tenido el virus. Es que se supone hacerlo. Que hay varias etapas de ensayo, pero como les digo, yo creo que hay que esperar la respuesta de la autoridad. Se trata de dos vacunas de China y una del Reino Unido que van a ser probadas, que ya están en la fase 3 y donde, como les comento, Chile podría, va a participar, y se supone que una vez terminada la opción de que las vacunas son seguras, Chile podría adquirir una cantidad de entre 10.000 entre 10 a 15 millones de vacunas, dando por supuesto la prioridad a la población de riesgo. ¿A la población de qué? De riesgo. Oye, ¿y esta es la vacuna? ¿Es la vacuna rengo, china? Te entendí, fíjate. Son dos la vacuna vacunas china? Chinas, dos chinas y una del Reino Unido. Ya. Es que en un momento te entendí a la población de Rengo. Y dije, ¿pero por qué Rengo tiene prioridad sobre otras comunas? Pero no, ahora pero puede ser, caigo en mi error. Puede ser gente de Rengo que sea de riesgo. Ahí está, ya, perfecto. O que haya tenido el virus. Por supuesto. Ustedes participarían. Igual tengo sueño. Yo feliz, feliz al tiro. Al tiro. Yo soy el primero en ofrecerme. Oye, yo no me da miedo las vacunas, que me pinchen, fíjate. Ay, no sé. Yo también le tengo miedo, así que no participaría. No, porque piensa que así mismo, con este tipo de situaciones, es que los superhéroes adquieren sus poderes, porque se equivocan, les ponen demasiada radioactividad y les aparece fuerza. Entonces, transformarse en Hulk, por ejemplo. Yo feliz, claro. Feliz. O en el señor Manhattan, ese de por ejemplo, Watchmen. Mira. Yo pero altero. En realidad para eso tendríamos que habernos contagiado. Andar en pelota en la calle. Pero bueno, queda tiempo todavía. Bueno. De aquí no se a la oportunidad porque lo discriminan. En realidad no queda. Oye, pero en serio, en Estados Unidos ya han pasado varias etapas algunas vacunas que están desarrollando, con los primeros casos, que parece primero hacen con 30 casos éxito, y ahora pasan a 30.000, y si es exitoso, ya a final de año es probable que empiecen a vacunar así a todos. Viste que en el Congreso también hay algunas. Acabo de decir que primero la población de riesgo. No por eso, pero se están haciendo todas esas pruebas. Y después, cuando ya se aprueba esta cuestión, sale al mercado y en el Parlamento ya está la moción para que cuando llegue a Chile esto sea gratuito y para todos. Porque el sol sale para todos, es uno solo y en un solo lugar. Claro. Así es, Marcel. Qué lindo. Oye, nos dice acá Will de Temuco, que ayer pasando en auto por el mercado Tirso de Molina, con permiso correspondiente, la venta de comida y la cantidad de personas era como una fiesta. No había nada de control. Eso nos dicen desde Temuco. Si es el tema, que no hay control ya, ¿no? Se acabó nomás, yo creo. Eso es lo que te quería decir, pues, oye. Bueno, sigue tú nomás, por favor. Sigo. Sí. Siento como que fuera lunes. ¿No les pasa? Bastante. No, yo tengo eso. O sea, a mí yo doy en cualquier día de la semana menos hoy día. Por favor. Ya. Hoy es un día importante, muchachos. No solo porque es viernes, sino porque comienza comienza a amanecer. La Comisión de Constitución del Senado, la discusión del proyecto del retiro del 10% de la SFP. AFP, ayer no tuvimos nosotros la oportunidad de comentar lo que había pasado el miércoles en la Cámara de Diputados, porque ayer no trabajamos, pero claro, todavía es comentario los efectos políticos, cómo eso podría repercutir en el Senado por lo que pasó con el proyecto en la Cámara de Diputados, donde finalmente se obtuvieron los votos, no funcionó el tema de las conversaciones políticas, los llamados personales que hizo el presidente Sebastián Piñera, así que ahora comienza la discusión en el Senado. La idea es que la próxima semana ya se esté discutiendo en la Cámara Alta, como les digo, hoy Comisión de Constitución. Oye, pero es interesante el análisis de lo que pasó el miércoles, en el sentido de que efectivamente los llamados y todo lograron convencer a tres que habían votado para que se abstuvieran, pero se relajaron con respecto a los que antes habían votado distinto y que ahora se abstuvieron. Entonces, votaron. le entró agua al bote por un hoyo distinto del que taparon. Entonces ahí estuvo el problema. Claro. Se le cayó el plato del equilibrista en otro... Otro plato del equilibrista se cayó, no ese. El que tenía, no en uno de los dos brazos, sino en esa otra zona, que es muy difícil de equilibrar. Sí, pues depende cómo seas tú de proporcionado. Bueno, en el Senado, ya proyectando lo que podría pasar la próxima semana, se requieren 3/5, es decir, 26 votos para aprobar este proyecto. Hay 5 senadores que están siendo considerados claves para la votación, y se van a sorprender con los nombres. Porque, claro, uno podría decir, del oficialismo, senadores que se declaren en reflexión a esta altura, puede ser, a raíz de lo que pasó en la Cámara de Diputados. Entre ellos, los que se declaran en reflexión, el senador Iván Moreira, que es de la UDI, militante emblemático. Recordemos que su hermano, diputado, votó a favor en la Cámara. Él dice que va a resolver cómo votar, que todavía no lo tiene claro. David Sandoval, también de la UDI, está en la misma posición. José Miguel Durana, de la UDI, también en periodo de reflexión. Pero me detengo en dos casos que son, ojo ahí. Por un lado, el senador Manuel José Sandón, que le extendieron la licencia por 2 semanas más. No sé si tuvieron la oportunidad de revisar las declaraciones de la diputada Jimena Sandón, hermana del senador. Parece que ha perdido mucha masa muscular. Claro que no está muy bien el senador Sandón, fíjate. Le cuesta hablar, por eso se le extendió la licencia. Ahora su hermana decía que ella creía que igual iba a participar de la votación, porque recordemos que lo puede hacer de manera telemática. Telemática, claro. Pero igual es un voto que está en duda. O sea, si el senador de aquí a la próxima semana se siente mal, probablemente no va a poder votar. Claro. Aunque falta todavía. Podría hacerlo. Ahora, yo creo que el titular del Mercurio de hoy da luces de por dónde viene la discusión en el Senado. Yo creo que esto de que se haya aprobado el retiro del 10%, pero no lo del Fondo Solidario, pone la discusión inmediatamente en el Senado. Yo creo que ahí va a estar cómo se va a financiar este retiro. Incluso yo creo que va a ser más importante eso que el retiro del 10% en sí mismo. ¿Cómo se devuelve eso? Claro, bueno, si se devuelve o no se devuelve, si lo devuelve cada trabajador o lo devuelve el Estado. Bueno, y puede pasar algo que ha ocurrido con otros proyectos, que en el fondo se hacen modificaciones en el Senado. Eso, pero a eso me refiero. Marcelo, ¿me dejas terminar, por favor? No, claro. Hija. Tuntún. No, que le pueden hacer modificaciones, pero recordemos que el proyecto después tiene que volver a la Cámara de Diputados. Y ahí le hacen otro moñito. Claro, y lo que le quería decir que me faltaba, que el senador José Miguel Insulza también está como en periodo de reflexión, a pesar de que ayer en una entrevista dijo que él no era partidario de cambiar el modelo. Oye, está en reflexión. Y estamos dejando de lado la declaración, no la declaración, sino el punto de prensa que hizo la vocera de gobierno el miércoles en la noche, donde puso acento, y esto puede también ser una luz de lo que viene a futuro, de la reforma a las pensiones que el gobierno tiene pensado y que podría acelerarse, cosa de como suplir toda esta discusión de ahora en el Senado. Todo eso puede pasar. Le van a cambiar de nombre a la AFP, se van a llamar las PEPE. APP. O sea, una cuestión, APP. Las PEPE. Y listo, ya ahí se va a solucionar todo. Las sí. la PEPE pepita. En el... No, perdón. Vamos a una pausa. ¿Eres pensionado? ¿Estás en AFP Modelo? Si la respuesta es sí, ahora todos tus trámites de pensión podrás hacer a través de afpmodelo.cl sin moverte de tu casa. Y si no estás acostumbrado al computador, pide a tus nietos o hijos que te den una mano. Es mucho más fácil de lo que crees. En AFP Modelo queremos cuidarte. Marcelo. Ahora con tu tarjeta de crédito PC y Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces acumulas el doble de puntos PCI, pesos Open Sky o millas American Advantage. ¡Qué mejor! PCI seamos diferentes.

Bueno, son las 7:33 y te digo que me equivoqué. Dije Tirso de Molina, Temuco, y a Tirso de Molina aquí en Santiago cuando decía que estaba lleno de gente. Y estoy rectificando ahora, ¿eh? Hay 6,5 grados. No, oye, leí mal. Antes de revisar la encuesta, dos cosas que se nos quedaron en noticias que me parece son importantes, que estaba ahora viendo y que tienen que ver con que ayer nuevamente hubo puntos de violencia en Santiago, barricadas, ese tipo de cosas, disparos en Peñalolén. Y que continúa en el sur también una escalada que tiene otros orígenes, ¿no? Se quemó una segunda escuela rural. De pronto, como que dejamos de lado de tan normal que se quemen camiones, que bueno, se quemó otro camión, pasa. Pero yo encuentro que quemar dos días seguidos escuelas rurales, o sea, es maldad pura. Ya no hay ni una razón que pueda justificar. Ideología, no, fanatismo. Ese es realmente absurdo. Mm. Bueno, la encuesta del día de hoy tiene que ver con la situación en que está el presidente después de no haber logrado alinear a su sector. ¿Qué debiese hacer a continuación? Las alternativas son aceptar cambio de rumbo, un cambio de gabinete, pactar con la oposición, dar un pasito al costado, un pasito para atrás. Ahí están las alternativas. En esto no es Vamos. Plaza Italia. El Bustamante Test. El juego sensación, Carleta. ¿Por qué dice que está la escoba en la autopista al norte? No sé, ¿por ¿dónde será ¿por eso? Qué? Caterina Valdés, por favor, danos detalles. La autopista al norte parte en Santiago y termina en Arica. Claro, se llama Panamericana. Panamericana. Bueno. Chiquillo. Hoy me están presionando, no me presionen. Oye, y nos ponen tantas. Dice, el rington de Moreira cuando llamó a Coloma en un matinal. ¿Cuál era? Más detalles. No, lo que pasa es que Moreira estaba diciendo en el matinal, ven que todos los diputados que votaron a favor del proyecto en la Cámara de Diputados los van a pasar al Tribunal Supremo del partido. Van a haber sanciones. ¿Ya? Entonces, ¿lo votas como yo? Estaban hablando de eso, de la votación, qué sé yo, y el diputado dice que la UDI está en la UTI. Y en ese momento que lo está diciendo, le empieza a sonar su celular, que más encima era Juan Antonio Coloma, de la UDI, que lo estaba llamando, y el ringtone era como medio de RIP. Era un ringtone de RIP. ¿De qué? De muerte. No era ese. Entonces, ¿cuál me puede ser? Comienza a amanecer. ¿Esa? No puede ser. Hubo un tiempo que, ¿no? Qué hermoso. Ya, filo, a lo mismo. Primera pregunta. Canción para mi muerte. Lo hablamos en el bloque anterior. ¿A qué hora se registró el sismo en el norte este viernes? Pero no lo dijiste. ¿Lo dijiste? Sí, lo dije. A la cuenta de 1, 3, 4, 5, 6. ¿A las 3? No. Fue la madrugada, recordemos. ¿A la madrugada? ¿A la madrugada? Fue en la madrugada. Fue la madrugada. A ver. Pero en realidad ni tan madrugada. Les di una pista. La 1:30. Casi. Las 2:30. No, Coque dice las 2:30. No, fue a las 2:30. 1:30 dijiste. Un poco antes. 1:40. ¿No? Tibio. 1:45. No. 1:50. No. Ah, ya es milimétrico. Sí, vamos, Marco. 1:41. Papua... Bien, te la doy. Te la doy. Sacaste ficha. Y eso que sabía. Sacaste ficha para ir a la pulpería. Marcelo no aportó absolutamente. Estaba buscando, estaba diciendo. No llegaba. ¿Qué dijiste en Nueva Zelanda? Que había en Papúa Nueva Guinea hubo otro temblor también, fuerte. Esa fue la información que conseguí. Ya, 1:41, muy bien, Marco. Se sintió en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Algunos dicen, como mencionó Marcelo, que ese fue su aporte para esta información, que se sintió mucho más fuerte de lo que realmente fue, 5-9. Parece. Oye, Juan Manuel Catalán ya dio la respuesta de tu pregunta habitual de los días jueves. ¿Cuál? Hoy día es viernes, sí, pues. ¿Cuántas semanas llevan bajando los combustibles? Yo no he hecho esa pregunta. Y les pido que, por favor, nos alineemos. Nos alineemos en esta cosa. Punto para Marco y Marcelo. Siguiente pregunta. 1-0. ¿Cómo se llama el nuevo movimiento político, el movimiento que creó el diputado Marcelo Díaz? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, esa es la primera noticia que tengo. Marcelo Díaz tiene un nuevo movimiento. ¿Salió ayer? ¿Y le un dio movimiento más? Sexual. ¿Y pero le dio movimiento más? Sexy. Ahora, ¿por te qué? Te unen al Frente Amplio. Movimiento original. ¿Cuánto? ¿Cuánto dijiste? Movimiento original. No. Pucha, tenían pero, ganado ya la publicidad. Pero es solo Díaz. O sea, ¿por qué, no, ¿cómo un movimiento si es una persona? No, es más gente. Está el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, Lorena Fríes, que fue subsecretaria de Derechos Humanos de Michelle Bachelet. Machal. Ya, yo te voy a decir, se llama Progresismo de Izquierda no. Unida Jamás Será Vencida, ¿no? Es Progresismo por el Progreso. Me van a caer de espalda. Es una palabra. Se me ocurren puras palabras soeces. Muera Girardi. Muera Girardi. En una palabra. Todo junto. Todo junto, muerte, tibio. Claro. Todo junto, tibio. Juntos. Todos juntos. Juntos. Juntos. Como hermanos. Juntos. Juntos. No. Juntos. No, no es junto. Junto. Revueltos. Todos. Todos. Todos. Tibio, tibio. Por ahí van. Vamos. Todes. Reunión. Reunión. Todes. Uy, qué, ¿verdad? Andan todes. Súper cerca. Andan súper cerca. Pedos. Manos, coches. Mira, unidos, no me nombren, dice, no me nombren. Nombren dice, no me nombren, dice unidos, muy tibio. Unir, muy dice, tibio. Le dice Salazar. Bien, Leticia. Unidad. Bien, Leticia. Unidad. No, unidad. Oye, Marcel, pero esto es como fumándose un pito y diciendo, ¿cómo le ponemos, compadre? Pongámosle unir. Buena, buena. Pero hoy día ya no parece tan buena idea. Tú dices, unir. No, Marcelo Díaz. Estoy interpretando unir. Lo que acabas de decir, Marco. Tú dices que unir, Marcelo Díaz estaba en su casa en Tunquén, fumando. Fumándose un yoyo. Pasó efectos. Dijo, nos vamos a llamar Unir. Es lo único que lo disculpa por un nombre tan malo. Para, se llama Unir, llamamos? ¿Verdad? Unir. Unir. Unir. Pero es como el nombre de un héroe como de teleserie. De teleserie turca, Onur, el jovencito. Onur. Ahí viene Unir. Hijo de Unir, el hijo de Onur. Así que, mira, los políticos. Y se suma ¿cómo no al se hace Frente eso? Amplio. Y se suma al Frente Amplio. Se noticiona, tres personas de mediano calibre se unen al. Ya, no, no es noticia. Siguiente bueno, pregunta. Están empatados. Siguiente pregunta. ¿Quién dijo esta frase? Yo no puedo estar en un partido donde te amenacen por cómo votar. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iván Moreira. Falta una cola. Iván Moreira, senador, diputado. Va senador. No, es el senador de la República. Bien. Cristian bien. Moreira, diputado. No, senador. No, pues es Iván Moreira, senador. Pero que según Marcelo era diputado. Yo creo que se confundió con el hermano. Sí. Pero yo doy el punto porque lo dijeron primero. Hoy el senador Moreira está súper molesto con la decisión de su partido de pasar al Tribunal Supremo por haber votado a favor en la Cámara. Recordemos que uno de esos diputados es su hermano. Así que está súper molesto con la decisión. Dice, esto que hizo la UDI lesiona nuestra convivencia. Nos pone entre la espada y la pared. Mira, como dicen los tres. Oh, bien. Ya, entonces ustedes van arriba ahora 2-1. Vamos. Siguiente pregunta. Vamos. Según el último reporte del Ministerio de Salud del de ayer, jueves, ¿Cuántos son los casos totales de contagios a nivel nacional? Las últimas 24 horas ¿total? Nos informó. Total. 900. Total, pero, dije. Total. Total casos. La suma total. La lo estoy total. Leyendo acá, así que no es 323.698. Lo estoy viendo en mi pantalla. Oh, pero aquí lo estoy... dijo antes el coque. Lo siento. Oh, mal. Pero como la primera vez que tengo la pantalla abierta. Lo dijo las cartas abiertas. El coque. Oh. Ah, no, se equivocó el coque. 323.698. Te la doy. Con 2.475 casos nuevos. Ay, me lo gané, entonces, me lo gané el auto. Te lo ganaste y queda un minuto. No sé si hacer la última pregunta. Nano, dime tú. Dame sí, la señal. Ah, la de final. Actúa con la música. Y ahora sí que sí, Marcelo. Para esa persona que se adelantó. Ayer no pero ya quedó fuera de competencia. Quedó fuera de competencia. Fuera de competencia. Ayer no pude hacer esta pregunta porque no tuvimos programa. Ya. Pero hoy. Ojo, que todos lo saben. Sí, todos lo saben. Hoy sí la hago. Y dice así: ¿cuántas semanas consecutivas llevan a la baja las bencinas? A la cuenta de 1, 3, 4, 5, 6. 17. No. ¿Cómo no? ¿Cómo? 19, no. Dice Coque. Elimino esa respuesta porque llegó antes de que yo terminara. No son 20 tampoco. 19. Bien, Marco. Nadie sabe para quién trabaja. Te doy el punto. te ganaste las fichas para ir a la pulpa. De lauchero metí el gol. Ya. 19 semanas perfecto. Consecutivas, muchachos. Lo más probable es que la próxima semana sean 20. Anótenlo. Vamos a una canción entonces. Que de estuvo mucho tiempo. ¡Oh, sí! ¡Los autos! ¡Nos gusta! ¡Los autos! Ajá. ¡Adelante! ¡Échate a correr! ¡Échate a correr! ¡Échate a correr! ¡Vamos bailando! Till the sun fell down, you kept it going. We'll be right back. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Carla Martínez a Pablaza. Perdón, me dejé llevar. Lo lamento. No, da lo mismo. Ya. Yo me siento privilegiada que me presentan uno acá, así. Uno acata nomás. Uno acata. Caen 87% los contagios diarios de coronavirus en la región metropolitana. También baja un 14% los pacientes UCI. Según los datos, en menos de un mes pasamos de 5.647 el 14 de junio a 690 casos el 15 de julio, según informó el ministro de Salud, Enrique París. La autoridad también celebró una reducción en la cantidad de pacientes internados en unidades de cuidados intensivos, pasando de 2.129 el 25 de junio a 1.821 casos el 16 de julio. ¡Ay, pobrecito estornudo! ¡Ay, pobrecito, qué dolor! Bueno. ¡Pum, pum! Pobre. El MinSal anunció que a solicitud de los expertos comenzará a entregar cifras de fallecidos del DEIS. Desde este viernes, los decesos serán contabilizados a partir de los informes entregados por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud. Explicaron que esto no había sido posible anteriormente debido a que dicho departamento, el DEIS, no contaba con la capacidad técnica para poder entregar las cifras en forma diaria. Days. Oh, a hard day's night. Puede ser también. Mira, no es malo. No es malo. It's been a hard day's night. Tarararirán. Yo llevo la cuenta. ¿Y qué fue? In a hard day's night. Ahí está. Déjalo nomás. Lánzate. El ministro Enrique París dijo que pruebas de vacuna contra el COVID-19 comenzarían la primera semana de agosto. El titular de salud indicó que se van a necesitar 3.000 personas para poder hacer este testeo. Agregó que en este momento tenemos en carpeta tres posibilidades de vacuna y un comité de expertos analiza cuál alternativa será la que se probará en el país. La colita es mía, es mía, es doctor. Doctor. La inyección, por favor. Ponme la vacuna, doctor. ¡Pónmela! La inyección, no. Por favor. No. Esta mañana comienza la discusión en el Senado del proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos de pensiones. Hoy en la Comisión de Constitución se revisará la iniciativa en segundo trámite y que esta semana fue aprobada en la Cámara de Diputados. A propósito de eso, la UDI pedirá máximas sanciones contra los parlamentarios que votaron a favor del retiro de dinero de las AFP en la Cámara. El mercado vive tu deshonor. Y Universidad de Chile volvieron a las prácticas tras la autorización del gobierno que permite a los deportistas profesionales retornar a los entrenamientos en medio de la pandemia. El intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, descartó dar una fecha para el retorno del campeonato nacional. Vuelve, hace tiempo que no entreno, ya mis piernas no responden, vuelvo. Tírame la pelotita. Perdona. Con esto termino. No. Brasil sobrepasa los 2 millones de casos confirmados de coronavirus en pleno proceso de relajamiento de las medidas restrictivas que vive este país. El número de muertos aumentó a 76.688 luego de sumar en las últimas 24 horas 1.322 víctimas fatales. vivo. Un país sofisticado. Asustado por pandemia. Y nadie se da cuenta de esa. La que ve. El Brasil, el Brasil. A gozar fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Bueno, nos quedan algunos minutos, Marcelo, para poder seguir. Mira, quería comentarles esta noticia que me parece que es una de entre medio de todas estas cosas que pasan en el mundo, los buenos ejemplos hay que destacarlo, y es lo que ocurrió en Estados Unidos con un niñito de solo 6 años que iba caminando por la calle, esto en Estados Unidos, se llama Bridger Walker. Iba caminando por la calle y de pronto el perro del vecino, que no está identificado de qué raza es, empezó a ladrarle a su pequeña hermana de 4 años. De 4 años. Y Bridger Walker entonces se interpuso entre el ladrido del perro y su hermana y el perro lo mordió. Incluso hasta que se lo operó porque lo mordió en varias partes. Sin embargo, se ganó el cariño y el aprecio de todo Estados Unidos, porque esto se dio a conocer. Claro, y lo más bonito es que Chris Evans, y por eso esta música, el actor que hace el papel del Capitán América, le mandó un video donde le dice lo siguiente. Le dice, Capitán América, aquí. ¿Cómo? Leí ¿cómo le dice Capitán? Le dice Capitán América, aquí. Pequeño Capitán aquí. América. Capitán aquí. América desde aquí. Igual leí le compuso la carta. Vi lo que hiciste y estoy seguro que escuchaste mucho esto los últimos días, pero déjame decirte que eres, amigo, eres un héroe. Lo que hiciste fue tan valiente, tan desinteresado. Estamos orgullosos de ti. Imagínate el niñito. Ahora hay una foto y un video del niñito vestido como Capitán América. Oye, y le mandó un escudo. Le mandó el escudo del Capitán América de Real, de Real One Motherfucker. Perdona, yo le digo así. El único problema es que el niñito subió a el quinto piso. No, eso es broma. Sí, no, es humor, es humor, distinto. Se creyó el héroe. Vendió el escudo por eBay y ya ha ganado miles de dólares. Se hizo millonario. Con el escudo del Capitán América. Qué bonita historia, ¿eh? Qué bonito. Y a propósito de esto, alcanzo a decir una cosa muy interesante que es... Por favor, Marcelo. La otra vez lo decía en nuestro show con el Marco, que hicimos un show, ¿se acuerda? Oye, sí, 700 personas. La gente buena es muy poca. La gente normal está en la mitad de la tabla y la gente mala está ahí abajo, está lleno. Pero, ¿cómo identificas a la gente buena? Tengo 7 formas de identificarlo. ¿Voy a hacerlo o lo guardo esto? Lo voy a guardar. Sí, porque si no, no va a alcanzar. Lo vamos a dejar ahí. A la gente buena. Lo vamos a poner en un chinche en nuestro diario mural y volveremos por él. Oye, el equipo de Ban Chile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Ban Chile Inversiones, tus inversiones en casa. Para todos los que tenemos hijos, sabemos que su futuro está en nuestras manos. Por eso Chilena Consolidada creó el Seguro Futuro Presente, un seguro de vida con ahorro para que los ayudes a alcanzar todas sus metas. Nos vamos a una pausa, tenemos una entrevista de análisis. De perfecto, análisis. Exacto, volve. Hacemos una pausa y volvemos con cifras, análisis y... ¡Nah! Volvemos con Marco y Marcelo por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Chilena Consolidada, Banco BCI y ADT. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. Vuelven a los micrófonos por la razón y no la fuerza. Iván Guerrero y Verne Núñez se encuentran en una nueva versión de este Un País Generoso. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde se abren los micrófonos de la 102.1 para este show de actualidad pop. Un País Generoso, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Kia. Podemos salir adelante todos juntos. Desde la línea, los protagonistas del COVID-19, los relatos en primera persona de quienes miran la pandemia cara a cara en una serie de reportajes de Emisor Podcasting, presentado por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Señora, usted, sí, usted, la que está alimentando a su gatito. No deje de hacerlo, porque AFP Modelo pensó en usted y puede recibir el pago de su pensión en su cuenta bancaria sin dejar de hacer lo que está haciendo. Recibe tu pensión en la comodidad de tu casa. Para más información, ingresa a afpmodelo.cl. En AFP Modelo queremos cuidarte. Extra, extra, tu cuenta RUT también sirve para recibir tu pensión. Sí, tu cuenta RUT. Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito BCI y Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti porque acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas a Advantage. BCI, seamos diferentes. Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Después de esta pausa nos ponemos serios. O quizás no. Seguimos con Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. Humedad relativa del aire 97% cuando son las 8 de la mañana y 6,5 grados aquí en la capital del reino, y las aguas siguen turbulentas en la política chilena, Marcelo Comparini, ¿o no? Y como nosotros evidentemente no somos capaces de hacer análisis profundos, no, vamos a recurrir a la directora de una organización que se dedica justamente a eso, a hacer análisis muy, muy profundos. Es Chile 21, ella es Gloria de la Fuente, cientista política. ¿Cómo estás, Gloria? Buenos días. Hola, Marcelo, ¿cómo están, Marcos? Bien, aquí necesitamos estamos ayuda. Yo sabemos que en esto es imposible buscar la objetividad total, ¿no? Hay siempre interpretaciones, pero queremos un análisis distinto que nos pueda ayudar a entender lo que está pasando. Poder entender lo que pasa, claro. Especialmente en el conglomerado de gobierno, ¿no? Que está tan turbulento, todo tan tironeado, hay tanta división. ¿Piensas tú que están en una crisis importante, mediana o normal? Lo que pasa es que yo creo que para poder entender eso hay que entender el contexto también. El contexto en el que estamos es particularmente distinto a lo que habíamos visto nosotros en la política chilena en los últimos años. De hecho, piensen ustedes que nosotros nos habíamos enfrentado primero un estallido social como el que tuvimos el año pasado, y luego la pandemia no estaba ni en los registros de nadie. Una situación como esta obviamente ha complejizado la situación no solamente el año pasado en términos políticos y sociales, sino que también en términos económicos a propósito de lo de la pandemia en el último tiempo, que ha acelerado, yo creo, una cosa que va a ser bien importante de cara al proceso constituyente, que es la discusión sobre qué tipo de sociedad finalmente queremos construir. Y en ese cuadro yo creo que la derecha enfrenta un dilema bien relevante. Y es un dilema relevante que tiene que ver con la identidad, porque todo empuja hacia que la discusión efectivamente tenga que ver con las definiciones políticas bien profundas. Donde ahí es que se produce finalmente como la fricción, ¿no? Lo que votan los parlamentarios esta semana, más allá de si el proyecto era una buena o una mala idea, tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con la presión importante que hay desde la sociedad a tener definiciones distintas. Ahora, Gloria, lo que llama la atención es que los parlamentarios hacen eco, entonces, y incluso el gobierno lo dice, el pueblo opina algo. Pero la única forma que tiene el pueblo, más o menos en forma, que sea súper clara, son las elecciones. Todo lo otro, las manifestaciones en la calle, los twitters, son poco concretos, ¿no? ¿Por dónde se pueden guiar los políticos? Yo creo que es medida complementaria, no excluyente, es complementario. O sea, no hay cambios sociales que hayan ocurrido, que no sea por la vía de las urnas, pero también por la vía de la presión social cuando a veces la política no se encuentra con la ciudadanía. Yo creo que eso es clave. O sea, desconocer el rol que tiene un movimiento social es un problema, yo creo, en general para la política. Lo que pasa es que uno no puede confundir el movimiento social con la acción y lo que le corresponde a la política en general. Y ahí es donde tenemos un dilema. Entonces, se allanó el camino ahora, desde el acuerdo de noviembre, para generar un plebiscito para una nueva constitución. Yo creo que ese es el camino institucional respecto a los cambios relevantes. Claro. probablemente lo demás va a ser ahora, bueno, lo que, vamos a ver qué pasa en el Senado con la discusión respecto al cambio, o sea, al 10%, y finalmente se está abriendo la discusión sobre el cambio del sistema de FP, pero yo creo que lo que va alineado realmente acá es ver la posición de todos los actores políticos respecto a lo que viene hacia adelante, a la discusión del plebiscito y lo que podría venir después. Gloria, pero en ese sentido, estamos en una situación, en un contexto, en donde la oposición debería aprovechar su oportunidad de la crisis, pero también están en una crisis completa. Entonces, uno no, de verdad, uno ve la fronda política y uno dice, ya, ¿quién no está en crisis, digamos? ¿Quién tiene la película clara? ¿Quién va a aprovechar esta oportunidad? Total, esta lógica del año pasado, y como nadie lo vio venir, yo creo que era un poco eso también, ¿no? O sea, este malestar que se transformó en estallido es parte importante también de la crisis de la política para poder responder de manera adecuada. Mira, por lo pronto yo creo que estos cambios van a ser mucho más largos de lo que uno cree. No tengo la impresión de que haya nuevas coaliciones políticas o nuevas fuerzas políticas súper interesantes de cara a lo que viene el próximo año, ¿no? Puede emerger cosas distintas, liderazgos distintos, creo que a propósito de la misma situación que estamos viviendo. Si se aprueba el plebiscito y hay un proceso constituyente, lo más probable es que emerjan también ciertas figuras relevantes a propósito de, sobre todo si lo que tenemos finalmente una convención constitucional, de una asamblea constituyente, que es básicamente eso, porque creo que pueden emerger liderazgos que pueden ser interesantes, pero yo creo que el cambio de la política en la oposición y en el oficialismo va a ser más paulatino, no va a ser tan inmediato, ni siquiera de cara a las elecciones, porque creo que hay que redefiniciones que tienen que tomar los políticos también. Y también hay lo que tú mencionabas, el análisis que se puede hacer con respecto a qué tipo de sociedad es la que los chilenos quieren. La sensación es de que el modelo actual no satisface todas las necesidades, especialmente lo que tiene que ver con seguridad social, y ahí hay una cosa que habría que meterle como mano, ¿no? Sin embargo, el cuál es ese otro modelo está muy abierto. Es lo mismo como cuando la gente dice no nos gusta este sistema de AFP, pero cuando dicen, ya, ¿y cuál le gustaría? Bueno, esa es la alternativa, son millones. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cuál es el nuevo modelo que se debiese presentar? ¿Cuál es el que se está gestando? Mire, yo creo que hay algunas luces de lo que debiera pasar, pero aquí tiene que haber confluencia de propósitos también. ¿Cuáles son las luces? Uno supone que lo que estaba detrás de el estallido social el año pasado, que era esa cosa, una pelea grande por la dignidad, por el tema de las pensiones, por la desigualdad, que estaba como en el ethos de la discusión, se ha hecho más patente que nunca después que ocurrió la pandemia. Es decir, vemos que efectivamente frente a una situación compleja, una crisis como la que enfrentamos, nosotros, esto es una realidad en Chile y en América Latina también, enfrentamos esta situación con sistemas de empleo que son precarios, con salud que no está a la altura probablemente a responder a desafíos de esta magnitud, con sistemas educacionales que tampoco están a la altura de responder a los desafíos de esta magnitud, y se nota mucho la diferencia entre los niños que pueden acceder a una educación privada donde los papás pueden pagar, a los niños que no tienen la posibilidad de acceder a ese tipo de educaciones, que se quedan finalmente en nada, y el Estado en eso no puede responder. Entonces, ¿dónde creo que está el meollo del asunto? En el debate respecto al Estado, las garantías y las seguridades que ese Estado puede ofrecer a las personas. Y eso, creo yo, es buscar una manera de instalar algún tipo de Estado de bienestar, un tipo de gobierno más socialdemócrata que proteja finalmente como a las personas desde el piso, ¿no? Que las proteja de la vulnerabilidad. Pero para eso necesita una conversación larga, necesita por lo pronto que haya sectores que son los que más tienen que estar dispuestos a poner más también en el fondo para financiar aquello, requiere una redefinición del rol del Estado también, y eso va a ser un proceso largo. Ahora, yo creo que ese es el sistema que finalmente se empieza a configurar, y es de esperar que el resultado de la Asamblea Constituyente o del proceso constituyente mismo sea una definición de esas características, pero que además seamos responsables en la discusión de políticas públicas de mediano y largo plazo que nos dé esa posibilidad, pero es una posibilidad sostenible del tiempo, digamos, que no sea una cosa castillo como de naipes. Primera, digamos, ¿no? Claro, un castillo como de naipes, decía que realmente se nos termine, claro, que se nos termine cayendo. Y yo creo que ahí hay un súper desafío, y ojalá estemos todos a la altura de tener esa conversación. Aquí se requiere colaboración no solamente de los movimientos sociales, la gente que está en la calle, que ha estado peleando, esto requiere también gestualidad desde un mundo que a veces no tiene esa historia, como el mundo empresarial, por ejemplo. Ahora, también parece que hay un quiebre generacional, ¿no? Hace pocas semanas la historiadora Sol Serrano decía que las nuevas generaciones son bien dadas al conflicto, pero pocos dados al diálogo, como a imponer más su criterio y no a debatir sus ideas. ¿Tú crees que hay algo de eso, de que las nuevas generaciones valoran poco la democracia, de alguna manera? Yo no sé si valoran poco la democracia. Lo que sí creo es que les cuesta más entrar en la dinámica del debate democrático que incluye, yo creo, ¿no? El diálogo, la posibilidad de ceder, porque esto la democracia, la política, todo el tiempo es negociación, ¿no? Todo el tiempo es diálogo y no tratar de imponer de alguna manera lo que uno siempre cree. A mí no sé si me convence tanto el argumento este. Lo que sí creo es que el fenómeno, por lo menos, que coincide hoy en día es una cierta polarización de la política y del debate público. Y eso es evidente y es obvio. Pero no sé si solamente lo dan las nuevas generaciones o actores que efectivamente están más en la lógica de la trinchera que quieren dialogar. Yeah, ¿Y en qué posición piensas que queda el presidente actualmente? Esta imagen que hay de él en una mesa solo, tratando, sin nadie más, conversando con previo a la votación y después con los resultados adversos. ¿Cuál es la posición en que ves al presidente Piñera actualmente? Bien complicado, porque, mira, un presidente de la República es jefe de Estado, esto se ha dicho harto hasta el cansancio los últimos días, pero es muy cierto, jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de coalición, y esto último le ha fallado un montón. El ser jefe de gobierno, está bien, este gobierno ha pasado por situaciones bien complicadas, probablemente en el último año sobre todo, pero más o menos los ministros se han ido medianamente ordenando y hay un presidente y el régimen presidencial ayuda para eso. Pero jefe de coalición le ha costado mucho, yo creo que ha quedado en evidencia la dificultad de poder ordenar a sus propias huestes en una situación compleja como la que estamos. La crítica es bien permanente y es bien permanente más desde su propio sector que desde el frente, digamos, en torno a, además, al manejo de la pandemia, antes respecto al estallido social, y también siento que es porque se ha sido errático respecto a las señales. Entonces es difícil, porque además piensen ustedes, y es un símbolo también lo que pasó con los alcaldes de derecha antes, ¿ah? Y con los alcaldes en general, pero particularmente los alcaldes del oficialismo, que varios como se descolgaron de la estrategia sanitaria, por ejemplo, y el año pasado varios se descolgaron de la estrategia del gobierno, plantearon cosas distintas desde lo local, desde cómo solucionar políticamente esta situación, de dónde estaba el malestar y las razones del estallido social. Entonces, creo que ocurre eso porque también a la autoridad le cuesta en el fondo también leer con claridad el signo de los tiempos. Y por el lado, además, piensen ustedes que el próximo año tenemos elecciones. Tenemos elecciones municipales, tenemos elecciones parlamentarias, y tampoco hay muchos que probablemente están pensando también en cómo van en esa posición. Y elección de presidente también a final de año. Bueno, sí, elección presidencial sin duda, pero aquí ahí no hay vuelta porque en el fondo en Chile está reelección. ¿Ah? Y aunque claro, existiera, probablemente no sería la alternativa, claro. Pero las posibilidades que tiene de que la sucesión sea de su propio sector se disminuye mientras el presidente está tan debilitado. Sí, total. Ahora mira, en el futuro depende también quién está al frente, depende cómo se ve el contexto también, ¿eh? Yo creo que en eso la experiencia nos ha dado de todo para atrás los últimos años, por lo menos desde 90 en adelante. O sea, candidaturas muy, muy, muy, muy fuertes, como la presidenta Bachelet, que salió en su primer gobierno con niveles históricos de aprobación, no logró heredar a la figura de Frei finalmente la posibilidad de ser el nominado, ¿no?, de la coalición. Entonces creo que no siempre ocurre aquello. O sea, tengo la impresión de que más bien tiene que ver como con el contexto político que se dé el debate presidencial, cómo se vaya a competir, cómo es simultánea la elección parlamentaria, cómo se vaya la parlamentaria, pero además en un contexto como el que va a ser el año pasado, que va a ser bien, bien inédito, digamos, ¿no? Bien inédito en el debate, no sabemos cómo será en medio del proceso constituyente, ¿no? Como decía. Además, ningún candidato hoy en día, ni los que aparecen más en televisión todos los días, marca más de 20 puntos. Ahora, Gloria, dentro de eso, el análisis internacional dice que Piñera se mueve como si fuera un presidente popular, cuando en definitiva siempre, al menos desde octubre, fue un gobierno muy debilitado. ¿Cómo vamos a llegar a fines del próximo año, entonces, en eso? ¿Se necesita ese acuerdo nacional o ya cuando empecemos el proceso constituyente las aguas van a estar más calmas? Yo creo que se requiere que las aguas estén más calmas, pero no necesariamente todo garantiza que eso sea así. Por lo pronto, yo creo que si el plebiscito finalmente logra aprobarse, lo que se necesita es que los actores que incluso estaban en el rechazo, o aquellos que tienen temor a lo que se abre, se abran también a la posibilidad de que el único camino institucional para poder resolver este dilema en el fondo que enfrenta la sociedad chilena respecto como a la redefinición de un nuevo entendimiento, si ustedes quieren, es el proceso constituyente. Entonces yo creo que tienen que estar ahí los actores en general de todos los sectores muy disponibles para que eso ocurra y muy disponibles para que, en el fondo, para llenar efectivamente ese camino. Yo creo que ahí es donde está, en el fondo, el hito más relevante o la madre de todas las batallas. ¿Y tú crees que hay algún peligro de quiebre institucional? Por lo pronto no, fíjate, por lo pronto no. No lo veo en el mapa ahora, pero lo que sí creo es que nosotros podemos llegar a una situación de polarización bien complicada, digamos, con de sectores que van a estar muy enfurecidos, muy en la lógica de plantear debates como gruesos afuera, pero mira, yo creo que a diferencia de lo que uno vio en el pasado, no veo ahora Fuerzas Armadas disponibles hasta yo creo que al revés, las Fuerzas Armadas en general han ido aprendiendo el significado primero de ser bien prescindentes de la política, y yo creo que quienes han hecho un buen trabajo en general las Fuerzas Armadas y se han tratado de mantener al margen. De hecho, yo estoy prácticamente segura que en general a las Fuerzas Armadas estar ahora en el resguardo del orden público no es algo que les quede muy cómodo, porque no es para lo que están hechos en general. Entonces, estar ahora a propósito del estado de excepción constitucional, esto les queda incómodo, porque además en el imaginario colectivo en Chile, que las Fuerzas Armadas están en la calle, es muy fuerte, es muy diferente a otros lugares del mundo, ¿no? Que tienen que sacar. Sí. Para nosotros sigue siendo todavía una cosa muy violenta ver cómo en general las Fuerzas Armadas en la calle, yo creo que a ellos no les queda nada de cómodo. Claro, entonces, no los veo, al menos la lógica del golpe de las Fuerzas Armadas, un golpe que venga por parte de las Fuerzas Armadas, no veo que ese sea el camino ni que esté cerca en Chile todavía. Ahora, dentro de eso, tú decías que había una batalla ideológica en la derecha, pero también lo hemos visto en la oposición, ¿no? Cuando se habla de que hay varias oposiciones. ¿Cuál cree que va a ser? Lo que pasa es que esa estaba. El debate de la oposición estaba declarado de antes. O sea, la existencia de las oposiciones y de las diferencias ideológicas quedó en evidencia en la última elección. En la derecha había logrado cierta cohesión, pero también es evidente que tienen varias almas a esta altura del partido. Sí, claro. ¿Cuál es tu análisis de la votación en el Senado? Mira, está complejo porque yo creo que las presiones respecto al mundo parlamentario van a ser bien brutales y se necesitan 26 votos para que ello ocurra. Entonces hay que ver cómo se comportan finalmente los parlamentarios. Ahora, tengo más la impresión de que finalmente esto se va a aprobar. El problema es que después puede venir un veto presidencial. O la declaración que lisa y llanamente que hicieron algunos parlamentarios de ir al Tribunal Constitucional para declarar la inconstitucionalidad de la norma. Yo creo que si ese es el escenario que se plantea, dado lo que hemos visto en las últimas semanas, porque aquí el tiempo también es súper relevante, si los anuncios respecto al paquete medida, como el que se hizo a última hora antes de la votación, se hubiese hecho hace 2 semanas atrás, probablemente esto no habría sido tema, ¿no? Y no habría dejado de ser una iniciativa de algunos parlamentarios y ya está. Pero como se percibió que esto era insuficiente, que todavía había cierta holgura, pero además cuando el gobierno hace, un poquito horas antes de la votación, una nueva oferta, entonces yo creo que esto ya está en la ciudadanía instalado. ¿Cuál va a ser el dilema? Que si creo esto no se aprueba en el Senado, yo creo que va a quedar un poco la escoba, digamos, porque yo creo que hay una expectativa ciudadana, lo vimos el día antes, ¿no? Los cacerolazos en montones de partes. Esto no es solamente como se señala en general, que aquí hay actos violentos. Por supuesto que hay actos violentos, y uno creo no lo puede desconocer, pero yo creo que la mayor parte de la gente se sumó a una protesta súper pacífica, que era básicamente un cacerolazo desde sus casas, desde donde estuviera, y era cosa de escuchar, digamos, lo que había en distintos lugares, y yo creo que eso, probablemente hay una cierta expectativa, cierta efervescencia como a la espera de qué es lo que va a pasar con esto. Entonces, creo que si se veta el proyecto o finalmente va al Tribunal Constitucional, esto va a enrarecer mucho el clima en la ciudadanía, en la calle, digamos, con las personas que han respetado el confinamiento, que han estado en sus casas tranquilas y que finalmente van a sentir que la autoridad les dio la espalda en esto. Claro, perfecto. Bien, Gloria, muchas gracias por estar con nosotros. Que estés bien. Ya pues, que estén muy bien, que tengamos un día, gracias. Chao, chao. Chao. Gloria de la Fuente, directora de Chile 21. Mira, vamos a una canción igual a la que escuchamos ayer, ¿no? Igual a la que escuchamos ayer. ¡Ay, me encanta esta! ¡Ay, qué energía, qué ritmo para este viernes de amor! ¡Me encanta! Ahí está Funky Town. Oye, quedaste pendiente con el tema de ser buenos, sí, ¿no? Lo había dejado en el pincho del diario Mural. ¿Qué pasó? ¿Cómo identificar actitudes que hacen este gallo es bueno? No, este gallo es bueno. Primera cosa. Es bueno, cuando pero bueno, un padre, bueno. Una madre, un padre se disculpa con su hijo por castigar a los demás o gritarle. Eso habla de una persona buena, de una persona. Pero ¿cómo? Pero espérate. Después, perdona por haberte puesto las cadenas en la pared. De verdad me disculpo porque se me pasó la mano. De las manos. Es como Viñuela después de cortarle el pelo al camarógrafo, así con el mechón que era como una cola de caballo gigante, diciéndole, se me fue de las manos, perdóname. ¿Esto habla muy bien de él? No. Lo de cortarte el dedo meñique por comer a deshoras. Sé que somos mafia japonesa, somos yakuza, pero haberte cortado el dedo me parece insoportable, no, perdóname. Esto habla de un papá que se disculpa cuando se equivoca frente a su hijo, que generalmente no ocurre. Es raro que un papá... Los papás de ahora son como más culposos y claro, y se sienten mal y piden disculpas. Los papás de ahora somos nosotros, te digo. Pero las de antes, no. Mi no, nosotros ya no somos de ahora. Disculpa. Ah, yo somos jamás. Papás del medio. Ya, somos mamá, segundo. Es el momento. Hola, mamá. Tiene que ver con la gente que tiene poder. Una persona es íntegra. Hay bondad en su corazón cuando, por ejemplo, un jefe resalta los logros del equipo y minimiza los propios. Esos jefes que todos están hablando lo bueno que son, pero al contrario no les dice muy bien a los a sus subalternos, esos son todo lo contrario. Hay que buscar jefes íntegros que se dediquen a esto. Tercero, parejas románticas que boicotean los insultos y otros comportamientos atroces. Por ejemplo, aquellas parejas que cuando hay una discusión no llegan al insulto, se detienen, dicen, mejor paremos acá, estamos en diferentes posiciones, pero no voy a pasar a la etapa de... El sarcasmo es un insulto muy grave. Claro. Yo creo que es una sarcos, forma, sacar ironía. Pedazos de carne con las palabras. ¡Mira! No, sí, es feroz. Ya, ¿dónde se nota mucho también la gente íntegra y buena? La gente que no toca la bocina o maneja agresivamente. Aquel que va siempre dando la pasada, no enojándose con el conductor del lado, dejando de que todo fluya y no tocando la bocina, esa es una persona buena. Es muy difícil, ¿ah? ¿Eh? Yo digo que manejando es donde es más difícil. No, pero yo creo que básicamente eso es. ¡Lucho! Le hay dado la pasada a 25 personas. ¿En qué momento nos metemos la rotonda nosotros? Estamos atrasados. Porque, no, o sea, ¿en qué momento salimos de la rotonda? Hemos dado 20 vueltas ya. Lucho, por favor, salgamos de acá. Si ese es el problema, que uno es bueno para otro, pero puede ser malo para otro. No, para, como torpe. Para los cercanos. ¿Por qué es tan buena persona? Me carga. Sí, ya, eso esto es súper importante. Las personas buenas son las personas que le dan siempre el beneficio de la duda a otra. Cuando las circunstancias no están claras, cuando alguien te dice, no, es que pasó esto, y esta, a pesar de tener mucha certeza, le dice, ¿sabes qué? Voy a considerar lo que tú estás diciendo, porque puede ser que tengas razón, el beneficio de la duda. Y finalmente, y esto es probablemente una de las cosas más concretas y más difíciles, es aquellas personas que participan como voluntarios de acciones para el bien de los demás. Como nosotros. Aquellos que... trabajan en una iglesia, que son creyentes, los que reparten alimentos, los que bomberos. Trabajan con animales, los que trabajan en alguna operación sin fines de lucro. Ahí está la bondad. La bondad. Y es probablemente lo más difícil, ¿eh? Sí, yo llegué a la conclusión de que soy malo como el natre. No, nosotros tenemos tiempos compartidos de bondad. Uno a rato. No, claro, a rato, en algunos momentos pagamos, pero ya nos fuimos buenos ya, porque ahí cabe poca gente, así que no. La parte media está bien. Tenía otro estudio muy bueno, pero lánzate el titular, un estudio que se hizo en Europa dice de que las personas narcisistas y con ciertos rasgos psicopáticos son más atractivas para el sexo opuesto. Mira. ¿Lo dices por mí? Ese es el motivo donde estamos. Bueno, déjalo pegado en el diario mural para este lunes, ¿eh? Y le sacamos el pincho. Bueno, Marcelo, me estabas contando, ¿no? Sí, te contaba de que usted que va todos los meses a buscar su platita de la pensión a la sucursal más cercana, a usted le tenemos una excelente noticia, ahora podrá recibirla en su cuenta bancaria, porque AFP Modelo piensa en sus pensionados y también habilitó este servicio para su cuenta RUT. Entre en afpmodelo.cl e infórmese más. En AFP Modelo queremos cuidarte.

Muchas gracias. De cantidad, la cantidad de quiebras que ha habido en este en esta pandemia y después del estallido también. ¿Es histórica o es comparable con otro momento de nuestro país? A ver, es difícil tener estimaciones porque para la gran crisis del año 81, 82 todavía no teníamos estadística y teníamos un sistema completamente distinto. Pero sí, evidentemente hay un aumento de las liquidaciones de personas principalmente. Efectivamente hay un 22% de aumento con respecto a junio, de junio al mes anterior. Si comparamos año con año, según esa misma información que tú mostrabas recién, Marcelo, efectivamente hay un 15% aumento con respecto al año 2019 de las liquidaciones de personas. Pero lo curioso es que en cuanto a empresas, es bastante marginal el aumento, es un 3%. No sería mentiroso decir de que estamos ante una situación de muchas empresas sometiéndose al procedimiento de liquidación, lo que no significa que no tengamos muchas empresas en crisis. Yo creo que ahí hay que hacer un distingo. Yo creo que el problema es de otra índole. Y respecto de los otros dos sistemas que existen, que son el de renegociación de personas y de reorganización de empresas, no solamente han aumentado, sino que han decrecido. Hay un menos 9,6% respecto a la renegociación de personas y un menos 4% de empresas. Lo que también puede tener causas en otros fenómenos, porque evidentemente la gente, las chilenas, los chilenos lo están pasando, lo estamos pasando todo muy mal. Hay problemas de liquidez en el mercado, hay problemas importantes en las empresas han tenido que reducirse, achicar su tamaño, pero por otro lado también han ido medidas del gobierno que pueden que en cierta forma hayan generado una suerte de dilación de cualquier tipo de decisión tendiente a liquidar la empresa y que haya permitido que las empresas sobrevivan o subsistan de manera relativamente adecuada, o también puede ser causa de que el sistema no estaba funcionando para las empresas y que derechamente las personas y las empresas que están en situación de crisis, que están con mucha deuda, o cierran la cortina o están buscando otras fórmulas para poder salir de sus problemas de endeudamiento que no sea a través del sistema jurídico. Y eso también puede ser muy grave. Entonces ahí estamos con una serie de situaciones que yo creo que se van a tener que estudiar ya cuando tengamos un poco más de información y pase ya el periodo más álgido de la pandemia. Nicolás, en términos de la pedagogía, ¿no? ¿Cuándo una empresa se declara en quiebra? ¿Cuáles son los pasos que debe seguir? ¿Cómo es ese proceso? A ver, para ser súper didáctico, porque esto es una cosa súper engorrosa y de abogados, que me imagino que no, hasta ahora de la mañana cualquier persona la aburre, pero existe en Chile desde el año 2014 cuatro sistemas. Uno es la quiebra, que ahora se llama liquidación de empresas, ajá, que te la pueden pedir, es decir, te la puede pedir alguien, un tercero, o la puedes solicitar tú voluntariamente. Para el caso de que tú quieras solicitar tu propia quiebra, los requisitos son bastante simples, son lista de los bienes que tú tienes, lista de las deudas, lista de los juicios que tienes pendientes y presentar un escrito ante en el tribunal de tu domicilio, que tienes que hacerlo a través de un abogado, ante lo cual si que cumples con estos requisitos formales, el tribunal va a aclarar la liquidación de tu empresa y te van a nombrar un liquidador, que son los antiguos síndicos. Se cambió completamente la nomenclatura para que la gente, por favor, entienda. El antiguo síndico se llama actualmente liquidador y la antigua quiebra es actualmente la liquidación, para que tengamos claro eso. No que sean diametralmente distintos, sino que para tener un tema de nomenclatura, porque se trató de que con esta nueva ley se sacara la palabra quiebra para no seguir estigmatizando a las empresas que están en situación de disolver. Y en el caso de la quiebra forzosa o liquidación forzosa, te la piden cumpliendo también ciertos requisitos formales que están establecidos en la ley, que tú tengas una cantidad de obligaciones, haya cesado el pago de algunas obligaciones, que conste de título ejecutivo, o tengas dos más juicios ejecutivos que estén ya declarados en tu contra, o que te hayas arrancado derechamente del país, no hayas dejado ningún tipo de información para que te puedan contactar. Esos son los requisitos básicos. Cuando hablo de juicio ejecutivo, para que la gente entienda, son aquellos instrumentos que están establecidos en la ley que permiten que te ejecute directamente el tribunal. Puede ser un pagaré, puede ser una resolución de un tribunal, puede ser eventualmente una escritura pública que haya sido autorizada, etcétera. Son aquellos instrumentos que están establecidos en la ley y que tienen el carácter de ejecutivo, es decir, que te permiten ejecutarte inmediatamente. En esos casos tú te pueden pedir también la quiebra. Y en el caso de las personas, que fue lo que innovó la ley del 2014, también existe la facultad de declararse en quiebra. O sea, tú como persona natural, como Marcos Silva, puedes también solicitar tu quiebra. Ah, si estás con mucha deuda... Después de un partido de fútbol muy duro. Claro. Claro. Ya, una bichanga, digamos. Exactamente, estás lesionado en todas partes del cuerpo, pero también puedes pedir tu quiebra. Y lo mismo también te lo pueden solicitar a ti. Ahora, existen otras alternativas a la quiebra, que es muy importante que la gente las conozca, porque a mi juicio son alternativas que te permiten renegociar con tus acreedores sin tener que estar en esta situación de intervención de un síndico. De liquidación. De liquidación. Y que son la renegociación de la persona natural, que a mi juicio fue una gran innovación del 2014, que es un sistema que te permite, que además es un sistema gratuito, absolutamente gratuito, se hace ante la Superintendencia de Insolvencia, y te permite renegociar con tus acreedores. Es decir, aquí ya... ¿Y eso es tanto personal, Nicolás, eso tanto personal como empresa, por ejemplo, lo que está haciendo Enjoy actualmente? No, eso lo que está haciendo Enjoy es la reorganización. Aquí voy a tratar de ser extremadamente pedagógico, porque esta cuestión no es fácil de entender y puede ser engorrosa. Yo soy precisamente un veedor que ve empresas. ¿Ah? Cuando tú me decías qué es lo que es el veedor y que yo te hacía el chiste, que no era lo mismo que ve veedor. Bueno, yo me encargo de empresas en crisis, no de personas en crisis. Las personas que están en crisis también pueden acogerse a un sistema de renegociar sus deudas. Se pueden sentar en una mesa en términos metafóricos, con todos sus acreedores, y decir, mire, yo tengo deudas por pago de créditos en tal banco, en tal casa comercial, etcétera, y necesito ver una fórmula, porque el total de mis deudas acumula, no sé, una cantidad de un 70% de mis ingresos mensuales y no estoy en condiciones de hacerlo. Pero sí podría pagar, por ejemplo, un 40% de mis ingresos mensuales si ustedes me dan mucho más años para pagar. Esa es una alternativa que le permite la ley, la 20.720, a las personas naturales. Tanto las personas que tienen un contrato de trabajo, como aquellas personas que son dueñas de casa, que son estudiantes, etcétera. O sea, es un sistema que comprende a todas las personas naturales, tanto trabajadoras como personas que pueden estar pasando por un momento de cesantía en este minuto, y que significa que tú puedes llegar a un acuerdo con tus acreedores y que se hace ante la superintendencia y es gratuito, y es administrativo. Por lo tanto, es una muy buena solución para la gente. Y se puede ingresar acá de la página web de la superintendencia. Por lo tanto, también se los recomiendo para que las personas que están angustiadas, porque yo creo que hay gente que lo está pasando muy mal, entienda que esta es una solución que es una solución anterior a la quiebra, es una situación bastante mejor que la quiebra, porque tú no pierdes tus bienes. Con la quiebra llega una persona a embargarte y finalmente te rematan todo, te rematan tu casa, tu auto, tu televisor, qué sé yo, tus muebles. Acá es una situación en donde tú puedes mantener la propiedad de todos tus bienes esenciales para subsistir renegociando, y a las empresas les interesa esto, porque con la liquidación es muy poco lo que obtienen, el valor de la venta, esto en remate es muy bajo. En cambio, cuando tú renegocias con una persona, por lo general, además, la gente, mientras más sencilla, mientras más humilde, mejor paga. Esa es la experiencia. Sí, ¿eh? Entonces, la gente quiere salir de su deuda, la gente quiere pagar. Como tú decías en la presentación, yo trabajé en la Superintendencia de Insolvencia, fui fiscal de precisamente el área de renegociación de personas, y tú te das cuenta que las personas más humildes, la gente que tiene menos ingresos, es la que más quiere pagar. Porque esa gente muchas veces está muy agobiada con el acoso a estas oficinas de cobranza que te llaman por teléfono, te dicen, mire, tiene usted que responder en tantos días, no lo vamos a venir a pagar. Bueno, y esa gente quiere salir rápidamente, y hay gente extremadamente honesta, como el pueblo de Chile. Entonces, yo creo que esa es una muy buena alternativa. Oye, Nicolás, de la empresa. Sí, finalmente, ¿tú piensas que todavía hay un rezago? Tú dices que el todavía es marginal en términos generales el porcentaje, pero ¿puede que esto vaya aumentando y que llegue a un punto más álgido? Yo tengo la impresión de que todo se ha ido retrasando, producto de que, bueno, los tribunales están funcionando remotamente, por lo tanto también eso genera que toda la industria jurídica esté probablemente estancada, ya que las liquidaciones o las reorganizaciones de empresas estén todavía pendientes. Me da la impresión de que también las medidas que ha adoptado el gobierno en términos de la ley de sustitución del empleo, los créditos COVID, han, sin lugar a dudas, contribuido de cierta manera a que las empresas puedan seguir manteniéndose, pero cuando esto se acabe, cuando estas ayudas terminen, cuando lleguemos a la realidad, claro, como quien dice, cuando ya la situación sea ya, mira, tienes que valerte por tus propios medios, probablemente esto aumente, ¿eh? Yo creo que va a aumentar mucho y lo mejor sería que aumentaran las reorganizaciones, las renegociaciones, porque como te insisto, son las fórmulas que permiten que la gente no pierda su patrimonio, igual que también las empresas no pierdan su patrimonio, ¿eh? Porque como te contaba, así como existe la renegociación de la persona, lo mismo existe para las empresas, es decir, la empresa se sienta a conversar con sus acreedores y no pierde la propiedad de su bien ni la administración de la empresa. Perfecto. Así que probablemente tengamos yo creo que este segundo semestre va a venir fuerte, por lo menos así es lo que uno ha escuchado de oficinas de abogados que se dedican a esto y que son las que tramitan a las empresas que están haciendo todos los procesos previos para solicitar su reorganización, de que hay una cuota importante de empresas haciéndolo, pero hay que verlo. Yo ahí tengo las cifras que te estoy contando, las que tú también estabas leyendo recientemente, Marcelo, son elocuentes en cuanto a aumento de liquidación de personas, pero llama la atención que todavía hay un rezago en lo que es todavía la está ahí empresa eso. Exactamente. Perfecto, Nicolás, muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Chao. Salud. Salud, ¿eh? Ahí está. Bueno, nos cortó. Nicolás Mena, abogado de veedor, ex fiscal de la antigua Superintendencia de Quiebras y ex subsecretario de Justicia. ¿Vamos a una canción de liquidaciones o no? Perfecto, liquidemos esta canción. ¡Ay, qué buena! ¡Oh, Macacus! Reservation, don't be slow. No, 'cause I'm leaving in the morning and I must see you again. We'll have one more night together till the morning brings my train and I must go. No, and I don't know if I'm ever coming home. Conversation. Take the last train to Clarksville. Now I must hang up the phone. I can't hear you in this noisy railroad station. All alone, I'm feeling low. And I don't know if I'm ever coming home. Oh. Take the last train to Clarksville and I'll meet you at the station. You can be here by 4:30. Your reservation, don't be slow. And I don't know if I'm ever coming home. Take the last train to Clarksville. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. 8:47, Marcelo. Hoy es un nombre muy popular, así que tenemos mucho para saludar. Carolina es el santo. Santa Carolina, salud. Sí. Muy bien. Brindo partiendo por ella. Partiendo por la viña Santa Carolina, que ya no existe, ¿no? ¿O existe la viña Santa Carolina? Sí, por supuesto que sí. Oye, ¿qué más hay? Carolina... de Mónaco. Carolina de Mónaco. Carolina Parson. Carolina Parson. Carolina Silva, una prima mía. Carolina Cacao, Leolao. Claro. Carolina Martínez. Carola Rejola. No la conozco, pero sé que existe. Las Carolas, Carola Rejola, claro. Por ejemplo, vamos ahí. Claro. ¿Qué más? Carolina... La radio Carolina. La radio Carolina, que tú sabes que la... Carolina. ¿Te acuerdas? Juan Carlos Gil. Sí, pues todavía está ahí como una de las más populares. Claro. Ya, bueno. Vamos a revisar. Se crea... Día salvamos a la gente del registro, al registro civil, que hoy día está de aniversario. Se inaugura... Mira, hay una relación, ¿eh? La dirigente, se me olvida la dirigente. Nelly Díaz. Nelly Díaz, un saludo. Oye, y tiene que ver porque también, pero casi unos años después, casi 70 años, se inauguró Disneyland. ¿Eh? Tiene que ver con California. El registro civil. Sí. En el año 2004, Marcelo Ríos anuncia públicamente su retiro del tenis profesional debido a sus lesiones lumbares y se va uno de los más talentosos de la historia del tenis. ¿Eh? Hay que decirlo. Todavía no anunciaba... No, sucede su decisión de, para hacer honor a su sobrenombre, achinarse aún más los ojos. Eso fue después. No lo hizo, sí. Bueno, ¿qué más pasó? ¿Tiempo ha pasado? Sí. Oye, está de cumpleaños el creador de Mafalda, Quino. ¿Cómo se llama Quino, tú sabes? Quinóstonos, Quinóstenes Durán Mancilla, se llama Quino. Machaza. Quino. El guardián de la bahía por antonomasia... Joaquín David. Salvador Lavado Tejón, más conocido como Quino. Ahí está. David Hasselhoff, que alguna vez vino al Festival de Viña a cantar pésimo. Cantó con Amaya Forch. Sí. Ella cantó, él hacía coros, digamos, una cosa así. ¡Qué antiguo! ¡Angela Merkel está de cumpleaños! ¡Ángela! Y hay un boxeador argentino que nadie conoce que está de cumpleaños. Marcos el Chino Maidana. Que, súper conocido. Qué pena más grande. Bueno, ahí te la dejo. Ahí te la dejo, Marcelo. Agenda para el día de hoy. A las 10:30, la Comisión de Constitución del Senado revisa el proyecto de ley que incorpora la Carta Fundamental como parte del derecho a seguridad social. La facultad de los afiliados a un sistema de capitalización individual de retirar parte de sus fondos previsionales durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe. Estará la ministra del Trabajo y el ministro de Hacienda, vía telemática. Así que ya pasó al Senado, vamos a ver qué pasa con eso, ¿eh? Oye, y aquí esta es una verdadera carambola, porque a las 9 de la mañana, un poquito rato más, el diputado Gabriel Silver va a presentar ante el CERVEL una investigación, una petición de que se investigue a la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, por pasar a parlamentario al Tribunal Supremo de la Colectividad tras votar a favor. Entonces, investiguen porque otros investigan. Paso al tribunal, sí. A alguien que pasó al tribunal. Es una cosa así. Qué raro. El subsecretario de Educación Superior. Perdón, paréntesis, que las sanciones van desde cosas que son como súper mínimas, que podría ser, por ejemplo, pagar una multa en partido. Pero también, sin hot dog para la fiesta del partido. Claro, pero también podrían ser expulsados del partido. Mira. Entonces eso ya es. Pero para, y cada partido, y cada partido no puede hacer eso en forma absolutamente autónoma. ¿Por qué el CERVEL se va a meter en eso? Porque está la ley de partidos políticos. Parcero, enchúfate, hijo. Amigo. Oye, quiero hacer una mención de que el contacto de esta conferencia, de esta acción, es una ex compañera mía de periodismo, Eugenia Subiabre. Le mando un saludo a Eugenia. Debe trabajar con Gabriel Silver, entonces. Oh. Yo creo que sí, po. Debe estar ahí. Debe estar ahí, po. ¿O no? Ahí debe estar. Sí, po. Oye, bueno, hoy día a las 11:30 el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, realiza videoconferencia con integrantes del Comité Técnico de Acceso a la Educación Universitaria para anunciar la nueva plataforma de acceso a la educación superior. Esto es muy importante porque había mucha gente que quedó fuera, pero además ya se dieron las fechas, ¿ah? Los primeros días de enero sería la fecha de la PTU, de la prueba de transición universitaria. Entiendo que el 5 de enero. Sí, por ahí, 4 y 5 creo. Así que, oye, mira qué importante esto. El planeta está atento a esto. A las 3 de la tarde, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara va a realizar una sesión especial para abordar el escenario mundial tras la pandemia 19, su impacto en la estabilidad internacional, el equilibrio del poder. Yo creo que en todo el planeta están pendientes, ¿eh? De qué van a decidir. ¿Qué dicen ellos de lo que está pasando en el mundo? No, claro, paren las prensas. En Bruselas, a todo esto, y tras casi 5 meses sin reunirse en persona, los líderes de la Unión Europea se reencuentran con motivo de un Consejo Europeo, pero siguiendo estrictas medidas de seguridad. Ahí va a estar Macron, Angela Merkel y todos, Sánchez, todos. Recordemos que entre medio de todo esto ocurrió el Brexit, así que... Oye, es primera vez que se ven las caras. Así que bueno, se van a decir. Cara a cara no tienen. Pero. Oye, que está igual. Pero gordo, se ven. Oye, bueno. Te dejaste barba, güey. ¿Estás más rubia o no? Ok. Oye, Antonio Walker tiene más actividades que su hermano. Porque, mira, está actividad en la región de O'Higgins y Maule. Desde las 9:30 hasta las 4:30. ¡Toda fome! Pero tiene muchas actividades ahí. Va a estar en Pelarco. Mira, ¿te acuerdas que Raquel Argandoña era la alcaldesa de Pelarco? Claro, dicen que se llevó un sillón. Mira, el único sillón que había en Pelarco, oye. Claro. Oye, y una cosa cultural, digámosla, a las 8:30 se realiza la segunda jornada de encuentro de cine femenino. De cine y feminismo. Ah. Oye, y hay una versión virtual, y esto es muy bueno, no sé si es una película que se llama Ginecología y descolonización del cuerpo. Ok, tengo 3 intermesos. ¿Por qué te está hablando? ¿Quién está ahí? No sé. Siri, ¿por qué se habla? Siri me habla en sus momentos más. Oye, a las 12:40 de ginecología. Uno de los más importantes deportistas chilenos que está compitiendo ahora, Joaquín Niman, el golfista, disputa la segunda ronda del Memorial Tournament 2020 en el marco del PGA Tour. Así que vamos a ver, porque sigue jugando, está en Dublín, Ohio. Mira, se sabe muy raro. Pero es una mezcla eso, de dos. Ohio. Es una ciudad de un lado y un estado de otro, es muy raro. Está ahí en Ohio. Ayer le fue muy bien a Alexis, no sé si lo vieron jugar. No lo vi, pero parece que estuvo. No, muy bueno, le pone un empeño. Ahora, Vidal estuvo flojito, ¿no? Porque el Barcelona se fue a las pailas. Sí, y salió campeón el Real Madrid. Le mandamos un saludo a todos los fanáticos del Real Madrid de nuestro país. Por ejemplo, Iván Bam Bam Zamorano, pero que está en Miami ahora, ¿no? Por ejemplo. ¿Quién queda ahí? Por ejemplo. Y Amavisca, que si hay algo más que pase gol. Digámoslo. Sí, ¿por qué no? Ya había un llamado ahí, ¿eh? A propósito, hoy día a las 12 va a tener una conferencia, una entrevista a Jacqueline Van Rysselberghe con Gloria Faúndez de La Tercera, y dice que va a hablar sobre esto que acaba de pasar, ¿no? Como el Tribunal Supremo, y la coalición. La banda de Cervel. Vamos a ver qué pasa con esto, ¿ah? ¿Qué más? No viene la música de la encuesta, no viene, ¿eh? Nanito duerme, ¿no? Pero bueno, ahí vamos con la encuesta, Nanito. Nanito, ahí está. Nanito, despierta. Vamos. Fíjate que yo pensé que esta trampilla que habíamos puesto con el tanta gente bots. que iba a reaccionar, no funcionó. 610 votos. Estamos preguntando qué debiese hacer el presidente Piñera ahora que está tan complicada su coalición. El 8% piensa que debería hacer un cambio de gabinete. No va por ahí la cosa. El 10% que debería pactar con la oposición. El 33% dice que debería aceptar un cambio de rumbo de lo que él está haciendo. Y el 47% dice que debiese dar un paso al costado y hacer un paso de baile en el fondo, en este caso. Tararirarirarira. Oh, oh, oh.